Radio. La idea se me ocurrió en aquella licorería que atracamos, ¿recuerdas? Uh-huh. Los clientes entraban sin parar. Sí. Y se te ocurrió coger sus carteras. Ajá. Esa fue una gran idea. Gracias. En las carteras había más pasta que en la caja. Sí, es cierto. Y mucha gente va al restaurante. Muchas carteras. Bien pensado, ¿eh? Bien pensado, sí. Está bien, hagámoslo ahora, aquí. Venga. De acuerdo. Como la última vez, ¿vale? Tú coges los clientes y yo los empleados. Te quiero, Punky. Te quiero, Halimori. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! ¡Y como algún jodido capullo se mueva! ¡Me cago en la leche! ¡Me pienso cargar hasta el último de vosotros! Me quedaré Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí al peor día de la semana. Ya saben, el programa que pretende venir todos los lunes a contar y a cantar y a oír y a escuchar la mejor música de hoy y de siempre, y que muchas veces está fuera de las redes normales de difusión radiofónica. Chema Andrades. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que escucháis el peor día de la semana tras un paroncillo que hemos tenido. Por causas ajenas. Bueno, ajenando. Ajenas a nuestra voluntad. Eso sí, a nuestra voluntad sí. Bueno, y nada, comentar que queríamos empezar con la canción. Retomamos nuestra sección obituario. Sí, bueno, esto se está convirtiendo en una sección también, ¿no? Una casi. Necrológica de hoy. La de Enrique Sierra, guitarrista de Radio Futura, y en homenaje y en honor a él hemos querido empezar con La estatua del jardín botánico, una de las obras maestras del pop y de Radio Futura, uno de los mejores temas o temazo de esta banda de la movida madrileña. Y nada, pues ya que hemos empezado por ahí, pues también la siguiente es otra banda de rock urbano que va a colación de La estatua del jardín botánico. Y también para él, para Enrique Sierra, Maneras de Vivir. Thank you. Bueno, y con este tema de Leño, Maneras de Vivir, vamos a dar un salto generacional, ¿no? Pues sí, porque nos vamos a quedar con lo último de lo último de Vetusta Morla, que corresponde al pasado año, 2011. Aunque no es lo último de lo último, lo que vamos a poner es de su primer trabajo. Un día en el mundo. Y era la canción que le daba nombre a ese álbum, ¿no? La que vamos a poner. Correcto. Harding, ¿por qué no corta el rollo y va directo al asunto? Este es el asunto. Este es el asunto, Taber, y no es un rollo. No estoy hablando de mi mujer, sino de mi vida. No sé cómo te lo voy a hacer entender. No estoy hablando de una persona, sino de todas en general. Hablo de la forma, hablo del contenido, hablo de las interrelaciones, hablo de Dios, del demonio, del infierno, ¡Hijo del cielo! ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? No creo que haya otro tipo tan imbécil como usted. Oh, oh. Pues yo me siento muy peculiar cuando tú formulas tus estúpidas opiniones. ¿Peculiar? ¿Por qué? ¿Qué significa peculiar. La palabra peculiar, Harry? ¡Peculiar! ¿Peculiar? ¿Habéis peculiar. Oído? ¡Peculiar! Muchachos, tengo que deciros una cosa. Vosotros no queréis aprender nada. No queréis escuchar a quien sabe. ¡Es un hombre inteligente! ¿Nunca habéis oído esa palabra? ¿Qué queréis insinuar? ¡Peculiar! ¿Queréis insinuar que soy un marica? ¿Eh? ¿Una mariposa? ¿Un mariquita? ¿Eh? ¿Una monada? ¿Eh? ¿Eso? ¿Es lo que pretendéis decirme? ¿Es así como queréis comunicármelo? ¡Decidme! ¿Es eso? Oh. Le están tomando el pelo, señor Harding. Se están metiendo con usted. ¿Y eso es una novedad? No, si a veces también quiere meterse conmigo, pero yo... Cheswick, ¿qué? Hágame un favor. ¿Eh? Tranquilícese. ¿Me tranquilice? Y no se meta en esto. Pero si yo solo quiero ayudarle. Lo sé. Pero... Podéis escuchar todos los fans de 091 que hoy nos acompañarán esta tarde. Banda granadina. Que se pegaron más de 14 años en la música. Una de las mejores bandas del panorama andaluz y nacional. Vamos a cambiar de repertorio, de registro, y nos vamos a quedar ya con nuestro apartado de novedades. El próximo 6 de marzo se edita el nuevo trabajo de Bruce Springsteen, Breaking Ball, del que ya nosotros tuvimos un adelanto hace algunas semanas, y que ya también se van adelantando otros temas de ese trabajo, de Breaking Ball, como este que vamos a escuchar. Sí, porque nos los va dando a cuentagotas, no es que tenemos... ¿Hasta qué fecha has dicho? 6 de marzo. 6 de marzo es cuando tiene el estreno mundial del último trabajo de Bruce Springsteen. Nos quedamos ahora con este tema dentro de ese trabajo llamado Easy Money. You put on your coat, I'll put on my hat. You put out the dog, I'll put out the cat. You put on your red dress for me tonight, honey. We're going on the town now, looking for easy money. There's nothing to it, mister. You won't hear a sound when your whole world comes tumbling down. And all them fat kids, they'll just think it's funny. I'm going on the town. Rock Station. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Y nosotros también tenemos nuestro correo electrónico. Antes comentar que es el primer trabajo de Bruce Springsteen con su Street Band sin Clarence Clemons, el saxofonista y percusionista que fallecía el año pasado. Y esta es la sintonía que utilizamos para informar y comentar que tenemos a disposición de todos nuestros oyentes nuestro correo, elpeordia@radiobrique.com, para que nos mande sugerencias, consejos, peticiones. Y una vez más, Chema, la ha utilizado nuestro enviado especial en Oxford. Sí, que un día lo tendremos que presentar porque va a pensar la gente que es un invento. Pues no. Nada, yo lo conoce. A Norberto Peña, que nos manda una petición en concreto de un grupo de Atlanta, de Black Lips, grupo que nos dice de sonido garaje y aunque sus integrantes lo denominan Flower Punk. Un garaje, guitarras afiladas, distorsión, y comentan un grupo muy divertido y que sus conciertos suelen causar furor. Desde el año 2003 está en escena, tienen 6 trabajos y nosotros vamos a poner un tema de su último trabajo, Arabian Mountain, que lo editaron en el año 2011, y el tema en concreto es este que vamos a escuchar, titulado Family Tree. Vaya descarga de energía que nos dejaban Black Lips. Family Tree, de su último trabajo, como hemos comentado antes. Cumplen con la etiqueta de garaje punk o algo así, ¿no? Se intuye más o menos lo que te puedes encontrar en un concierto, ¿no? Sí. Pues dicen que no. Que no, ¿no? Que no. Que son imprevisibles. Pues casi mejor. Cuentan alguna anécdota por ahí de una vez que tuvieron que salir por patas de la India de un concierto. Sí, lo he leído. Bueno, vamos a seguir en Estados Unidos. En con Estados una Unidos. Banda de Las Vegas. De Nevada. De Nevada. El estado de Nevada. Hablamos de Killers, que, el año pasado, creo, el anterior, editaron su último trabajo y, bueno, fue muy sonada su canción, la de Human. Pero nosotros nos vamos a quedar con una de su primer trabajo. De estudio, Hot Fuzz. Hot del Fuzz. 2004. En 2004 esta banda está viva, o nació en el 2002. En el 2004 editó su primer larga duración. Y esto es una buena muestra de lo que vamos, de lo que es este trabajo. Esto suele mezclar también electrónica, ¿no? Meter sonidos electrónicos. Bueno, este tema a lo mejor no es el más significativo de The Killer, ¿eh? Dentro del mismo disco de que hablamos. Por precisamente por el uso de efectos electrónicos y demás. Pero sigue manteniendo la base de batería, bajo y guitarra, haciendo un rock independiente. Bueno, como ejemplo, vamos a tener el tema, ¿no? Smell Like You Mean It. Hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme, deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 bolas. Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues la silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Bueno, seguimos escuchando la gran banda icono de la movida granadina, 091. A ti no te terminó de convencer este grupo, ¿no? No, que va. Todavía quedan, bueno, la influencia de 091 yo creo que todavía no es tangible, pero podemos escuchar que todavía en muchos grupos se recuerda. Hay algunas versiones muy buenas de grupos que ahora están en el candelero, en el pop nacional. Lo tienen venerados, ¿eh? Lo tendremos que traer algún día en el apartado de versiones. Por supuesto. No vamos a hablar de José Ignacio García Lapido, ni tampoco vamos a hablar de Guerrero García, ni de Antonio Arias, etcétera, etcétera. Que son los componentes de 091 que todavía siguen en la brecha ya con otros proyectos, claro. Pozo, por supuesto, que ha dejado Pozo en lo que es el ambiente musical Pozo. Granadino, andaluz, español. Ahora vamos a escuchar algo, sí, si ahora te parece bien, dentro de un ratillo, que nos va a dar la razón. Antes nos vamos a quedar con un trabajo nuevo, también lo traímos hace unas cuantas semanas. Nos vamos de nuevo al País Vasco, nuestro tren viaja de nuevo al andén vasco para escuchar a Rafa Rueda. Ya escuchamos un tema y hemos logrado el disco. Bueno, es complicado adquirirlo por aquí cerca, ¿no? Pero la única manera de distribución, la única distribución que ha utilizado para este cuarto trabajo Rafa Rueda en Aren Geometría es la suya propia, es decir, es un disco totalmente autogestionado, autoeditado y autodistribuido. Es decir, hay que por correo electrónico solicitar a él mismo su compa, ingresarlo en su cuenta y te lo mandan en 2 días, que es el tiempo que tardó en llegarnos a nosotros. O tener la posibilidad de verlo en directo, ¿no? Y comprarlo, y comprarlo en también el mismo concierto. No ha inventado la penicilina, porque esto mismo lo hace precisamente Lapido, ¿no? Siendo quizás también autoeditado. Sí. Aunque a lo mejor sí, el mismo sistema de ventas. El mismo. Sí. Hombre, tendrá algunos puntos de venta en bares de Granada, ¿no? Sí. O en negocios así de conocidos, igual que tendrá Rafa Rueda. Os dejamos este tema con el que abre ese disco, ese cuarto disco en solitario. Recuerden, Rafa Rueda era vocalista de PLT. Y el tema es Maleta Ushak. quedaba el sonido característico de Rafa Rueda, ¿no? Con en influencias geometría. Soul, influencias rock neoyorquino también, ¿no? Sobre todo en su penúltimo disco, y en este pues se confirma, viene una tendencia que viene a confirmarse. Bueno, y estábamos hablando antes de Granada, ¿no? Y nos vamos a quedar con un proyecto que es el grupo de expertos Sol y Nieve. ¿Quiénes son? Pues lo forman J de Los Planetas, Víctor Lapido, ex 091, hermano de José Ignacio, García Lapido, el bajista es Miguel López. Y actualmente en Lagartija Nick. Actualmente en Lagartija Nick, batería Antonio Lomas y el bajista Miguel López, Lori Meyer. Es decir que... Y Manuel Ferrón. Es un compendio de lo que hemos hablado antes, ¿no? También decía Manuel Ferrón que ha sido compositor de letras de otras canciones de Los Planetas y que aquí también pues está la voz junto con Jota. Tengo por aquí una cosa curiosa en su página web, que dicen que desde su formación en el año 2006 el grupo de expertos Sol y Nieve, riguroso defensor del sosiego considerado como una de las bellas artes, no ha dejado de propagar su particular alegato contra el orden establecido y a favor de un territorio emocional que identifican con el sur, desde donde contemplan el mundo, reflexionan sobre sus vicisitudes y promueven la celebración del lado complaciente de la vida. Ahí en nada. Su firme posicionamiento teórico frente al sinsentido de la actual sociedad de consumo se traduce coherentemente desde la perplejidad, la ira o el humor en un sonido sólido y elaborado, aunque espontáneo y libre de impostura, en el que destacan los rasgos originales por encima de aquella amalgama de maneras y sones anglosajones y mediterráneos que los hizo inconfundibles. Escucháis el peor día de la semana. El Rincón del Piña. Pues no, es el grupo de expertos Sol y Nieve. Y la canción que os dejamos es... se llama Perros Muertos. Muertos. Perro de hortelano. menos mal que de entre tantos gallitos saliera algo bueno, ¿no? Claro, normal. Bueno, siguen manteniendo un sonido peculiar de esas tierras. Bueno, ahora es el momento también de irnos hasta dónde, hasta Madrid, ¿no? No, Valencia. Valencia, perdón. Ellos son un grupo también de rollo independiente, podemos decir. Hablamos de La Habitación Roja y es reciente porque pertenece a su disco Fue Eléctrico. El tema es La Razón Universal. Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces. ¿Y cuándo se bebe? Ahora. ¿Estás mascando chicle? Yo no. Escúpelo. Estado solo. Y seguimos con 091, uno de sus temas más clásicos. Hoy nos acompaña el grupo granadino, ya retirado de la escena como grupo, no como elementos individuales, que sí lo hemos podido escuchar antes. Y nosotros vamos a seguir a lo nuestro, creo que con otra petición. Sí, es o petición o más bien... Sugerencia. Sugerencia de un compañero de viaje de Fofo, nos recomendaba escuchar... El esbirro de Pepe Duarte. Joe Bonamassa. Es rockero, country, bluesman, rhythm and blues. En este caso el tema que vamos a escuchar es más country, digamos. Y hablamos de un chaval que, según pone aquí, ya desde los 4 años ya estaba tocando con la guitarra y tocaba blues, como si fuera un veterano. Y no hay mayor ejemplo que escuchar a este estadounidense de Utica. Deuce Bowl. No quiere entrar. Ahí está. See Bueno, ahí quedaba el tema de Joy Bonamassa como muestra. Ya iremos poniendo otros. Y nos vamos a despedir ya hoy lunes, ¿no? Sí, porque estamos muy cerca de las 9:30 y tenemos que cerrar con nuestra versión de cada semana. Y en este caso va a ser de un grupo de Irún. De Cortatu. ¿No? De Cortatu, que ya... Desaparecido también, hace desaparecido ya bastantes también. Años. Y este tema pertenece a una de sus primeras maquetas, ¿no? Una de sus primeras canciones, ¿no? Uh-huh. Se llama Mierda de Ciudad, pero la versión original es de el grupo The Business. Business y el título original es Drinking and Driving. Bebiendo y conduciendo. Ole. Viva el vino. Guay, que lo tengo que tener por aquí. Ahora está de moda, ¿no? Ahora ya no lo podemos poner, ¿no? ¡Viva el vino! ¿Cómo que no? Hombre, como ya es presidente de. Bueno, da gobierno. Igual, con más motivo, ¿eh? ¡Viva el vino! Bueno, que nosotros nos despedimos ya hasta el próximo lunes, este fin de semana que hay. Pues este a tomarse algo. ¡Viva el vino! ¿No? Con a chorizo. Chorizo al vino, ¿no? Más vino que chorizo. Bueno, bueno, el lunes estaremos, si seguimos vivos, a las 8:30 aquí en el peor día de la semana. Un saludo para todos. Y hasta el próximo lunes. ¡Oy, oy, oy! Pataleo gratis, no cambiará nunca esta situación. Siempre.